Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha en esta nueva semana. Ya estamos a jueves 8 de septiembre, aquí desde la web radio CDP La Biglietti y desde Corresponsales del Pueblo, acompañados, como es habitual, en este espacio comunicacional alternativo por Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo estás, Víctor? Un abrazo grande a todos los compañeros que nos escuchan a través de La Biglietti y Corresponsales del Pueblo. Una vez más, una semana plagada de acontecimientos, plagada de agendas políticas, sociales, económicas, culturales y también deportivas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en algunos de los aspectos que tienen que ver con lo que ha venido pasando en Venezuela y en la región. Solamente un paréntesis deportivo. Bueno, ayer ese empate de Argentina con Venezuela, que daba a todas luces una victoria a la Vinotinto, pero bueno, ahí está también la victoria de Uruguay con Paraguay en estas eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Una píldora ahí para distender un poco. Triunfo peruano también, creo que contra Ecuador, ¿verdad? Contra Ecuador en Lima, sí. Exacto, entonces bueno, un triunfo peruano, un triunfo uruguayo y un empate argentino-venezolano, que bueno, con sabor a victoria allí, aunque bueno, un empate atrás de Argentina, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófonos también. Distendido, aquí se respira lucha de hoy porque vienen temas muy densos, muy, muy profundos, muy, muy preocupantes también para la región. Y esta vez vamos a hacer al revés, empezamos por Venezuela porque la oposición venezolana llamó a marchar el 1 de septiembre, también llamó a marchar este 7 de septiembre, que dicho sea de paso también es fecha patria brasileña, saludamos al pueblo brasileño en su fecha patria, pero bueno, tiene que ver con todo lo que rodeó a estas manifestaciones, que más allá de lo cuantitativo, la cantidad de gente que se pudo congregar tanto por parte de la oposición como por parte del oficialismo, del bolivarianismo, tiene que ver con todos estos elementos que fueron siendo recabados e incautados en el correr de los días, en el paso de las horas, materiales explosivos, lo hablábamos en un punto y círculo en esta semana, materiales explosivos. Este pasado día 3 se vuelve a encontrar más material en el estado Apure, pero ya mucho más, un arsenal mucho más potente, con uniformes militares, con casi 800 metros de cables explosivos, granadas, ¿no? Como 83 granadas. 83, 84 granadas y 4 miras telescópicas. Obviamente que no podía tener otra manifestación la marcha opositora que será una manifestación pacífica, porque ya el arsenal había sido incautado. ¿Qué opinión te merece con respecto a esto? Para arrancar sobre Venezuela, la convocatoria de la oposición venezolana a forzar el cronograma electoral del CNE, que ya ha establecido que va a ser, si se dan los elementos jurídicos, para la segunda quincena de octubre, y bueno, todos estos elementos que salen con el cartel, con la pancarta blanca, con la bandera blanca, y por detrás van dejando granadas, morteros, bomba Molotov y todo lo demás. Molotov hecha con amor por Venezuela, ¿no? Como dice una pared aquí. Bueno, yo creo que las dos cosas que siempre ha hecho la oposición, ¿no? Jugar para la mediática a una marcha pacífica, ¿no? Una marcha que tenía un objetivo, ¿no? Que era tomar Caracas para forzar el referéndum para este año, el referéndum revocatorio. Vamos a marcar, por lo menos, vamos a analizar los tres objetivos rápidamente, 10 minutos, con respecto a eso. Tres objetivos. La toma de Caracas. La toma de Caracas. La marcha no llegó a Caracas. No tomaron Caracas, tampoco el revocatorio se va a dar para este año. Exacto. ¿No? Y la cabeza de Nicolás Maduro está en su sitio, ¿no? Porque esos eran los tres objetivos que tenía. O sea, forzar, poner una masa de gente en la calle tal que Maduro se viera obligado a el 1 de septiembre a firmar la renuncia. Ajá. Y de no lograr eso, por lo menos lograr que el CNE se sintiera cohibido y reformulara su extorsionar cronograma. Extorsionar al CNE, aunque el CNE ha dicho que ante actos de presión lo que va a hacer es paralizar sus funciones. Así es. Ninguno, y tampoco, como te decía, primero es que se trabajó hacia afuera, ¿no? La mediática internacional tan importante de hacer aparecer a la oposición como una oposición democrática y pacífica. Pero hacia adentro todos sabíamos que a través de redes sociales y de muchos de sus voceros le diera acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, anunciando hasta un golpe de Estado, ¿no? Revisar las fuentes de redes sociales de la oposición. Uno sabe que estaban jugando al golpe de Estado, hablaban de un golpe de Estado, que los días estaban contados para Nicolás. Bueno, ninguna de estas tres cosas se lograron. Y dentro de las peores cosas que les ha sucedido es, creo, ese desconcierto que han tenido al ver la masa chavista que salió a la calle, ¿no? El chavismo convocó 48 horas antes y movió mucho más gente que la oposición, que convocó con un mes de anticipación y trajo gente de todo el país. Y lo segundo, que esta vez creo que el gobierno lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha podido incautar esto que tú señalabas, ¿no? A personas ya conocidas por su actuar delictivo, violento, con armamento. Y estas dos capturas que se han hecho, primero de 92 paramilitares colombianos armados hasta los dientes a 5 calles de Miraflores. Lo que ellos querían era una masacre, ¿no? Y lamentablemente, hay que decirlo, los medios de comunicación arrodillados a los intereses de la Casa Blanca, CNN y su combo, ellos juegan con este tipo de acciones criminales, sanguinarias, en contra del pueblo venezolano, porque al final estos tienen objetivos como los del 2002, matar de un lado y del otro. Y no es muy diferente el libreto a lo que están aplicando en Siria, por ejemplo. Claro, y fíjate una cosa, eso ha sido un fracaso, ¿no? Fíjate que al llegar la tarde no sabían para dónde ir, ¿no? Terminaron, iban a tomar Caracas y terminaron tomando cacerolas, ¿no? Llevar a la gente de todo el país para eso ha significado que su propia gente, ¿no? Gente que vino de muchos lugares de Venezuela, se haya sentido realmente estafada, porque a ellos se les había vendido la idea que con su sola presencia en Caracas todo se acababa, todos los males de ellos se solucionaban. Y bueno, ya ha pasado una semana de esto y las cosas están como eran. Peor para ellos, porque en la convocatoria que han hecho, por lo menos aquí en San Cristóbal, Víctor, rumbo al CNE local, eran, hay que ser muy, muy, muy generosos para decir que eran 100 personas, ¿no? Uh-huh. Y eso denota algo que señalábamos la semana anterior. Era una ciudad que históricamente ha acompañado estos movimientos opositores al gobierno de Maduro ahora y de Chávez antes. Así mismo. Entonces, el desgaste en el que iban a caer ellos, ¿no? Yo hice una nota para corresponsales, un artículo que tuvieron a bien publicarlo, y les decía eso, ¿no? O sea, a partir del jueves para adelante, el desgaste opositor se iba a sentir, ¿no? Les va a quedar cosas muy simbólicas, van a necesitar de mucho apoyo propagandístico de sus medios de comunicación para hacer sentir que están vigentes. Pero uno nota con claridad que, por ejemplo, hoy día en San Cristóbal, que se anunció nuevamente un paro, que yo creo que los tipos no tienen ni siquiera el concepto claro de lo que es un paro, ¿verdad? Uh-huh. Parar una ciudad es pararla, porque no haya transporte, que no abran las instituciones, que no abran los comercios, ¿no? Y que la gente, sobre todo, se plegue a una movilización. Bueno, ninguna de esas tres cosas se han dado. El transporte ha estado normal, ¿no? Mucho más normal aún que el jueves pasado. Los comercios se han abierto en su totalidad y las instituciones están funcionando. Y su movilización, si se le puede llamar movilización, no ha convocado ni a 100 personas. Eso confirma lo que veníamos señalando la semana anterior. Ya llegaron a un pico y ahora comienza la bajada, ¿no? Uh-huh. Y que ellos van a tener un problema interno muy fuerte de aquí a enero. Porque en enero se acaba, en teoría, Ramos Alú como presidente de la Asamblea Nacional. Ahora las contradicciones internas de ellos va a ser lo que va a dominar el escenario posterior en filas opositoras. Y este año también se acaba el gobierno de Obama en Estados Unidos. Por tanto, y las encuestas han venido mostrando o vienen mostrando un repunte de Donald Trump frente a Hillary Clinton. Lo que he visto desde un ángulo empresarial, como empresario que es Donald Trump, va a sacar cuentas de decir, bueno, ¿cuál inversión vamos a seguir haciendo en esta oposición venezolana que durante 17 años hemos bajado recursos desde Estados Unidos y no hemos podido hacer nada con ellos, ¿no? Yo creo que también es otro de los apuros. Este año tiene que haber el revocatorio porque el año que viene no sabemos si hay financiamiento. Recuerda, Víctor, esto ya pasó. O sea, a Cuba le hicieron la política criminal más grande, económica de la historia durante 50 y pico de años, y los gringos han tenido que sentarse con la Revolución Cubana a decir, listo, se acabó, no pudimos. Uh-huh. Encontremos otra forma de relacionarnos. El proceso de paz en Colombia, donde Estados Unidos también está avalando, así es, ¿no? Ha significado 50 y pico años de guerra interminable para muchos. Y hoy han aislado pues, a Uribe, dejándolo ahora como un loquito por un sector de Colombia, pero Estados Unidos también está dado a que en Colombia se solucione de otra manera. Estos dirigentes opositores van a terminar como la gusanera en Miami, ¿no? Aislados, solos, vistos como dinosaurios de la política, porque estas formas de hacer política violenta y golpista, cuando no tienen resultados durante tanto tiempo, obliga a que los patrones, o sea, los de la Casa Blanca, que son los que sueltan los reales para estas barbaridades, digan, no, busquemos otra forma. Uh-huh. Encontremos otros métodos de llevarnos con la Revolución Bolivariana. Vamos llegando a Venezuela. Vamos llegando a Venezuela y queríamos tocar... vamos saliendo de Venezuela, yéndonos para Brasil, que es el tema que nos convoca hoy en este Aquí se respira lucha. Pero antes de despedirnos de Venezuela, comentarles con respecto a una cumbre importantísima que se va a dar en Venezuela este mes de septiembre. Y estamos justamente aquí hojeando el correo Puerta del Sol, el periódico comunitario aquí de San Cristóbal, donde justamente reseñan sobre la que Venezuela asume este mes la presidencia pro tempore de los países no alineados. Estamos hablando del segundo foro más importante a nivel planetario luego de las Naciones Unidas, con 120 países miembros que, bueno, justamente se agrupan para convocar, conformar, alinear, direccionar una política que no está alineada a los estándares internacionales o de la diplomacia internacional de los Estados Unidos o de la Casa Blanca. Digo esto porque el principal objetivo de los de movimientos no alineados desde que se fundó en 1961 es el establecimiento de una alianza de estados independientes y la instauración de una corriente neutral y de no alineamiento con la política internacional de las grandes potencias del mundo. Y cuando aquí hemos visto cómo se planteó un debate estratosférico con respecto a la presidencia pro tempore de Mercosur sí, la presidencia pro tempore de Venezuela no, en el Mercosur, donde estamos hablando de 4 o 5 países que obviamente son la cuarta potencia económica en bloque del mundo, cuarta, quinta potencia. Aquí estamos hablando de que Venezuela va a asumir, o sea, cuando se le cuestiona a Venezuela la presidencia pro tempore, le dan le están ofreciendo a Venezuela obtener o acceder a la presidencia pro tempore de 120 países, o sea, del segundo foro político a nivel planetario dentro de muy poquitos días aquí en Venezuela, en la isla de Margarita. Queríamos dar esta píldora que no es menor, porque justamente contrapone, ¿no?, en negro sobre blanco en lo que tiene que ver con estas diatribas que a veces se intentan poner en la mesa de debate, y cuando uno lo contrasta con estas realidades, ¿no?, cuando claro, se cuestiona a Venezuela a ver si asume o no tiene la capacidad o no para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, hay 119 países ¿qué le dicen sí a Venezuela? ¿Qué le dicen sí a Venezuela? Han comenzado a llegar las delegaciones. ¿Cómo ha sido hasta en Naciones Unidas con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? O sea, esto es más ruido que nueces, como digo yo, ¿no? Venezuela es un país ejemplar para la mayoría de los países del mundo. Lo que pasa es que en nuestra patria grande, a la que tratan como patio trasero, los medios de comunicación al servicio de intereses extraños a los pueblos como una maquinaria oficiosa para criminalizar a Venezuela, ¿no? Entonces nada hay que darle a Venezuela, hay que bloquearla, hay que cerrarla, hay que decir que es el quinto infierno y punto. O sea, ellos no tienen capacidad para reconocer estas cosas que están pasando, por ejemplo, con el tema de los no alineados, ¿no? ¿Cuántos periódicos opositores, por llamarlos de alguna manera, cuántos de esos periódicos que se llaman neutrales, cuántos medios de comunicación como CNN, como El País de España, pueden darle media página, 30 segundos de estas noticias? Bueno, no son tan democráticos como pensamos, ¿no? Uh-huh. Y no alineados no es cualquier cosa, ¿no? Bien lo decías tú. Ciertamente Naciones Unidas, y lo decía Galeano, es un instrumento bastante cuestionable, ¿no? Hay muchas cosas que se manejan de manera dictatorial, vertical y por grupos de países que no alcanza esta conversa para reseñarlos, pero que tienen en sus manos la paz, ¿no? Como el Consejo de Seguridad, que tiene el Consejo... que tiene la obligación de fomentar la paz en el mundo, pero son los países que más armas fabrican también. Así es. ¿No? Aún teniendo muchas cosas que hacer en Naciones Unidas, no alineados es una opción, ¿no? Que se creó cuando el mundo estaba en frente a dos polos y que le daba voz justamente a los países que estaban en vías de liberación, ¿no? Y hay que saludar, pues, que Venezuela vaya a asumir esta hermosa responsabilidad. Ahora sí pasamos de lo que se llamó 1S, el 1 de septiembre, el golpe que no fue en Venezuela, uh-huh, al golpe que sí fue en Brasil. Ajá. Un golpe parlamentario, un golpe que proviene de una traición, podríamos decir así, porque el que propone, que impulsa el golpe parlamentario Era compañero de fórmula de Dilma Rousseff en estas últimas elecciones. No es que fue compañero de fórmula hace 20 años. Uh-huh. Ese ahora llegó con ellos. Llegó con ella. Del brazo festejaba hace 2 años atrás la asunción de Dilma o la reelección de Dilma en el gobierno brasileño. Y algo cambió. Algún uh-huh. punto de quiebre allí con respecto a la lucha contra la corrupción en Brasil. Se ha dicho reiteradas veces que justamente este juicio político contra Dilma no es en la lucha contra la corrupción, sino para frenar la lucha contra la corrupción. Así es. ¿Cómo podemos explicar, cómo podemos entender, cómo podemos desmenuzar para las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que siguen semana a semana el Aquí se respira lucha, lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado en Brasil en estos días recientes y lo que va a pasar en las próximas semanas, en las próximas horas, porque el pueblo continúa en las calles y obviamente ya los niveles de represión han venido creciendo exponencialmente? Fíjate, esto comienza con el escándalo Petrobras, ¿no es cierto? O sea, se quería hacer salpicar el escándalo de algunos funcionarios hasta el presidente y también a la nueva presidenta, a Lula y a Dilma. Con eso trabajaron mediáticamente 2 años, ¿no? El tema de la corrupción, que es cierto, que hay que condenar, que hay que denunciar, que hay que ver que la justicia haga su trabajo. Ellos mediáticamente intentaron meter a estos dos presidentes del Partido de los Trabajadores. Con eso no lograron abrirle juicio político, ¿no? Han logrado abrirle juicio político porque se usaron fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales. Uh-huh. Los gastos sociales. Ese es el gran delito que cometió Dilma Rousseff, entre comillas. Ahora, uno diría es que Dilma agarró, ¿no? Se metió al banco, firmó un cheque y sacó la plata, ¿no? O firmó un documento donde ella es la principal autora de esta, si quieres, ni siquiera delito, ¿no? De esta irregularidad. Pues no, ningún documento de estos actos por los cuales se le acusó directamente a la presidenta, ha sido firmada por ella. Ninguno. Entonces, ¿qué hemos visto en el Congreso primero y en el Senado después? Un show, ¿no? Un show. O sea, la intencionalidad de estos golpes institucionales, ¿no? En neo-golpes le llama un pensador brasilero. Estos nuevos golpes, ¿no? Que ya no son nuevos, ni tan nuevos, que lo hemos visto en Honduras con Zelaya, ¿no? Que lo hemos visto en Paraguay con Lugo, y donde ya no necesitas sacar los tanques a las calles, necesitas tener una sarta de mercenarios dentro del Congreso de la República para convertir un fósforo encendido en un incendio, ¿no? Entonces, este tema, que es inconstitucional además, no se ha cometido ningún delito grave, ¿no? La Constitución dice que hay que cometer un delito grave, ¿no es cierto? Un robo descarado, un asesinato, una matanza, una masacre, no sé. Ninguna de esas cosas califican para acusar a Dilma Rousseff de ese tipo de situaciones. Ella, o este tema, creo que se pudo solucionar con tranquilidad sancionando a los funcionarios que hubiesen cometido esta irregularidad, ¿no? O sea, ni siquiera para que vayan presos ni para destituirlos, simplemente sancionarlos o pedirles rectificar algunas cosas, ¿no? Porque no es un delito, no aparece como un delito. Y sin embargo, han logrado su objetivo. O sea, acá sí lo lograron. En contra de la mayoría de los brasileños, ¿no? Porque la intencionalidad de ellos es desgastar tanto el gobierno del Partido de los Trabajadores para que lleguen cojeando al 2018. Pero están descarados también todo esto, que ahora no solamente han logrado destituir a Dilma, sino que pretenden ir por Lula, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, las encuestadoras hablan, las encuestadoras que no son del campo popular, que no son de izquierda, dice que si mañana fueran las elecciones, Lula da Silva gana las elecciones en Brasil. Entonces, ¿qué más hay que decir sobre este tema? Que este tipo de irregularidades, si quieres, ¿no? Por el cual Dilma ha sido depuesta de su presidencia, también lo hicieron gobiernos anteriores. O sea, no es algo nuevo en Brasil, no es que a ella se le ocurra, no, sino que cuando, bueno, falta dinero para los programas sociales, ¿no? Y no tenemos cómo cubrirlo, se sacan de los fondos públicos. ¿Dónde más van a sacar la plata? Yo me pregunto, no sé, ¿no? Gobiernos anteriores también lo han hecho. O sea, estos que han destituido a Dilma han sido parte de gobiernos que han hecho lo mismo que Dilma, pero que a nadie se le pudo ocurrir, ¿no? Porque nadie puede ser tan perverso, tan maquiavélico para hacer una cosa así, que esto podía terminar en un juicio político para destituir al presidente y suspenderlo más de 5 años, ¿no? No, inclusive justamente por eso te hacía la acotación, porque según nos reportaban las compañeras de la agencia Pulsar de Brasil, la compañera Jacqueline, para el más reciente informativo semanal continental, ella nos decía de las debilidades de este proceso, tan la debilidad que se le saca de la presidencia, se la quita de la presidencia, efectivamente se efectiviza el golpe, pero dentro de ese mismo proceso se lleva una nueva votación para invalidarla o no políticamente. Y el mismo Senado, los mismos que la habían destituido de su cargo, no pudieron inhabilitarla políticamente. O sea, era un juicio político, pero no se la inhabilita políticamente. O sea, eso da a las claras la falsedad del término con la cual se estaba manejando. Las leguleyadas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, las leguleyadas que se acostumbraron con Zelaya fue igual, con Lugo lo mismo. Exacto. ¿No? Pero quería comentarte, inclusive poner sobre la mesa para que las compañeras y los compañeros que nos escuchan también nos razonemos juntos, con respecto a que, bueno, mismo en el Senado se decía, esto no es un golpe contra Dilma, es un golpe contra la democracia brasileña. Y si vamos más allá, no es un golpe contra Dilma, es un golpe contra el Mercosur. Pensar que el Mercosur ha venido tambaleando en estos últimos meses, estas últimas semanas, primero por toda la discusión que hablábamos recién con respecto a la presidencia de Venezuela frente al bloque. Ahora, con respecto a qué posiciones toman los gobiernos con relación a si consideran o no un golpe de Estado que se está propiciando en Brasil. De hecho, Venezuela ha retirado su embajador de Brasilia. Lo mismo ha hecho Ecuador, pero que no pertenece al bloque de Mercosur. Pero eso, ¿cómo se mantiene un Mercosur donde uno de los países miembros retira a su embajador de otro de los países miembros del Mercosur? Y si vamos más allá todavía, ver el tema de cómo se golpea a través de Dilma y a través de esta leguleyada política, como tú lo acabas de decir, el tema de los BRICS. Decir que Argentina y Brasil estaban de cabeza de lanza de los BRICS para lo que es la inserción de América Latina en ese mercado no alineado económico al eje central de Wall Street. Pero fíjate, hace ya una cuestión de 7 u 8 años, Estados Unidos desplegó militarmente la cuarta flota por el Atlántico, ¿verdad? Uh-huh. Y no es casual, ¿no? O sea, de repente se cae Zelaya, comienza todo este boicot interno dentro de Brasil, Argentina pasa por lo mismo, porque acuérdate que los norteamericanos... El intento de golpe a Correa en sí, Ecuador. Sí, no es casual, te digo, porque ellos no van a hacer un despliegue militar si no han hecho un despliegue político antes, uh-huh. ¿No? Y ahí funcionan desde ONGs, iglesias, lamentablemente, quiero decirlo, no, nadie se vaya a ofender de los que nos escuchan, pero lamentablemente las iglesias evangélicas, miembros de iglesias evangélicas que están en estos partidos políticos que han destituido a Dilma, si tú revisas, compañero, uh-huh. La votación de esta gente no tiene ningún argumento legal ni político, simplemente porque, bueno, es que se aprobó el matrimonio gay y yo estoy en contra de Dilma, ¿no? Ah, porque están dando preservativos a los muchachos y le están dando educación sexual. Yo creo que han abierto la caja de Pandora y han sacado todos los demonios que han podido sacar para hacer este nuevo plan Cóndor, ¿no? Que no, uh-huh. Del que estamos hablando, que incluye destituir presidentes, usar a los partidos políticos como caballos de Troya. Y algo fundamental que yo sí creo que hay que señalarlo, ¿no? Tenemos que aprender desde los partidos, organizaciones políticas de base de la izquierda, ¿no? El Che Guevara nos enseñó hace 60 años ya, casi 60 años, que con el imperialismo ni tantito así, ¿no? Que no podíamos permitirnos alianzas donde la oligarquía tuviera demasiada presencia. Y el error, lamentablemente, en muchos de nuestros países ha sido que se ha permitido, ¿no? Pues esta lógica tan sana que a veces tenemos los revolucionarios, no, vamos a ser amplios, ¿no? Uh-huh. Vamos a integrar a más gente. Brasil es un claro ejemplo de eso. Esto de Brasil es eso, ¿no? No es posible que quien iba en la fórmula presidencial contigo te termine destituyendo y termine diciendo algo que tú señalaste hace unos días, ¿no? Se va a suspender la inversión social en Brasil, uh-huh. ¿No? Por 20 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no es casualidad. Esta gente ha hecho las cosas con cálculo matemático, ¿no? Primero se han infiltrado en las filas revolucionarias en Brasil, se han sabido mantener ahí, han ofrecido el oro y el moro para ir en las fórmulas, luego se han dado cuenta que sumando con el enemigo tenían capacidad para tumbarse la presidencia y resultado elemental. Hay un elemento también que algunas últimas encuestas que han salido hablan con respecto a la intencionalidad del pueblo brasileño de que haya elecciones directas ya en Brasil para resolver el problema político. Y esto pone en aprietos al presidente Temer, que dice que no es golpista, se dice democrático, pero no asume la voluntad política de decir, bueno, ante esta crisis política, ante la destitución de una presidenta electa por 54 millones de votos, vamos a elecciones y si yo tengo tanta popularidad como Dilma Rousseff, que me elijan a mí mí ahora en vez de a Dilma Rousseff, pero esa, eso no está dentro de la mesa de negociación. Bueno, ellos se aferran al cargo, pasó también en Honduras, pasó en Paraguay, o sea, no es nuevo esto. Uh-huh. Estos son copias mecánicas, ¿no? De situaciones que ya hemos visto. Ellos no van a querer llamar elecciones antes, ellos van a querer quedarse en el poder lo más que puedan, porque la intención de ellos es dejar o la cosa muy desordenada para quien pueda llegar, o encontrar como se encontró en Paraguay, como se encontró en Honduras, que quien venga en la siguiente elección sea alguien del establishment que sueña el imperialismo en América Latina. Y una cosa que tú has señalado con exactitud, esto de desbaratar países, sobre todo un país tan importante como Brasil, un país continente, es golpear la integración de los pueblos. Uh-huh. Algo que desde Chávez para adelante se avanzó muchísimo en América Latina. Golpear el Mercosur y voltear nuevamente la diplomacia que se tenía, ¿no? Esta mirada tan integradora, tan nueva, tan aire fresco que había llegado a América Latina, de un pensamiento bolivariano, de integración, ¿no? De nuestros países. Otra vez aislarse, ¿no? Que Argentina solucione con el imperialismo como pueda, que Brasil también solucione como pueda, que cada país vea la forma de salvarse. De salvarse con esta óptica tan oligarca, tan incapaz de entender que o salimos todos juntos del mismo problema como la patria grande que somos, o va a ser imposible el desarrollo de nuestros pueblos. Así es, estamos entrando a los últimos 5 minutos de esta Aquí se respira lucha. Una vez más, el tiempo nos corre detrás, pero bueno, yo creo que es importante analizar con las compañeras y los compañeros de Aquí se respira lucha, de la web radio CDP La Biglietti, estos temas que a veces pasan muy rápido por los titulares de prensa, de la televisión, de la radio, de los periódicos, de las páginas web, de las redes sociales, y hay que necesariamente profundizar en ellos para darnos cuenta y atar cabos, ¿no? Porque a veces nos pasan una información como no tiene nada que ver con otra información que, en definitiva, suman todo un entramado de la problemática política internacional que termina golpeando a los que menos tienen, a las que menos posibilidades tienen de desarrollarse por sus propios medios, y que, bueno, que ahora, como tú lo señalabas, lo recordabas, 20 años de suspensión de inversiones sociales, por lo menos en salud, vivienda y educación, lo que para un país como Brasil significa un retroceso, no de 2 ni 4, sino de casi un siglo hacia atrás, en lo que tiene que ver con desarrollo humano. Y creo que este no llamado a elecciones, este de sostenerse en el cargo, es como para ganar tiempo para desmontar todos los logros sociales que el gobierno del PT ha llevado adelante, con todos sus errores, con todos los bemoles. Así hay es. Una serie de tendencias dentro de Brasil que no están de acuerdo con la línea política del PT y con las alianzas que tú planteabas. Uh-huh. Pero bueno, esa fue la forma que ellos encontraron como para poder aliarse con gente que les pudiera permitir acceder a niveles de decisión para abastecer de mayor cantidad de derechos posibles a los brasileños y a las brasileñas. Así que, un comentario final con respecto a este tema, Guillermo. Ha sido un año bastante movido, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en el continente. Y todavía falta. Sí, pero nos tiene que llevar a una conclusión. Otras formas de ejercer la democracia, si cabe el término, tienen que comenzar a llegar, ¿no? Otra forma de construir organización popular y revolucionaria, yo creo, pegados a los principios y a los valores de lo mejor que es el socialismo, uh-huh, tenemos que encontrar. O sea, basta ya. O sea, ellos no van a transar con nosotros. Nosotros no tenemos por qué transar con ellos. Eso es lo primero. Y segundo, esta democracia sí, esta democracia formal, como todavía se mantiene en algunos países de la región, ¿no? Esta democracia representativa, donde 100, 200 pueden decir por 54 millones, tiene que terminarse. Esto no funciona, ¿no? Sino esta figura que hoy padecemos con Dilma y lo pasamos con Lugo y lo pasamos con Zelaya, se va a repetir donde se pueda. Y nuevamente nos vamos a estar lamentando esto que tocabas, uh-huh, con lo que acabas de señalar, con lo que estamos terminando el programa, ¿no? Esto se va a transformar en que por 20 años a los más pobres de Brasil no se les dé nada, ¿no? Excepto cárcel, excepto represión, excepto lo que ya sabemos que pasa en el continente cuando gobierna la derecha. Entonces eso nos tiene que ver a un entendimiento mayor, ¿no? Esto no funciona, hay que cambiarlo, hay que atreverse, ¿no? Hemos sido, creo, en todo este nuevo tiempo, ¿no? Desde Chávez, Correa, Evo Morales, muy permisivos con lo que quedaba, con los rezagos de la democracia formal, de la democracia de la burguesía. La democracia de la burguesía es una de las tantas cosas con las que tenemos que acabar, ¿no? Para llevar a una democracia socialista, una democracia realmente participativa, protagónica, como planteaba el presidente Chávez, para que esa sea la verdadera liberación de nuestros pueblos. Hemos llegado al final de este nuevo punto. Perdón, aquí se respira lucha. Ya estoy entreverando los espacios comunicacionales allá. Pero bueno, está aquí se respira lucha de esta semana para seguir analizando lo que pasa dentro y fuera de Venezuela y todo lo que tiene que ver con el entramado social, político, cultural, económico que justamente nos mueve semana a semana desde la web Radio CDP La Biglietti y desde Corresponsales del Pueblo para Norte, Centro y Suramérica y toda la red de aliados del Sistema Continental de Comunicación e Información a través de sus corredores comunicacionales. Estuvimos trabajando para ustedes en Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo y será hasta la próxima semana. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.